así. Sabes que me estoy muriendo, mi amor solo es para ti. Qué mal se vive esperando, no sé por qué no llamas, al menos para decirme que ya no me quieres más. Me preocupa, me quedo.